Bien, en esta serie de sesiones con el contenido de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, yo salté por encima de un tema que podría haber tratado, que lo trataré otro día, si Dios quiere, para que hoy, que es la última sesión antes de las fiestas de Navidad, pudiésemos leer los textos de San Ignacio sobre la encarnación y el nacimiento, que son las dos primeras contemplaciones de la segunda semana que siguen a la del reino, la meditación del llamamiento del Rey Eternal. El otro día habíamos visto cómo esta segunda semana tiene un pórtico, un preámbulo titulado El llamamiento del Rey Temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal, que es, según texto del propio San Ignacio, en textos autobiográficos y en confidencias, por tanto, hechas a sus íntimos, la meditación del reino, que así le llama él, y la de las banderas, que veremos otro día, son, evidentemente, las que derivan de una forma más inmediata de la ilustración a ribera del Carbonero en Manresa, de la que sale el carisma apostólico de San Ignacio de Loyola. Y después de esta meditación del reino, comienzan las contemplaciones de la vida de Cristo nuestro Señor. Y el primer día pone dos contemplaciones, otros días pone varias o una, etcétera, repetida, que son estas que vamos a ver hoy. El segundo día de la segunda semana es la huida, la presentación de Jesús niño en el templo por sus padres y la huida en destierro a Egipto. Después, el tercer día, en un orden invertido cronológicamente, hasta cierto punto, trata primero de Jesús en Nazaret, obediente a sus padres, o sea, desde toda la infancia hasta que comienzo de la vida pública. Y cuando dice obediente a sus padres, dice hasta la muerte de José, después obedecía a su madre, solo. Y después, otra meditación, el niño en el templo, hablando, dialogando con los doctores de la ley. Este es el tercer día. Después, el cuarto día, es las dos banderas. Esto tendremos que verlo. Vendrá bien también que las meditaciones estas de la vida de la familia de Nazaret tendrán en enero, después de la fiesta de la Sagrada Familia, que es ahora una fiesta tan capital, que está metido en el ciclo navideño. Hoy vamos a ver brevemente la meditación de la encarnación y la del nacimiento. Aquí los preámbulos que dama, el preámbulo primero, que es la narración histórica, es muy largo en las dos, hay que voy a leerlo entero. Meditación de la encarnación dice: traer la historia de la cosa que tengo que contemplar, que es aquí cómo las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo, viendo la ciencia divina eterna que tiene todo en su presencia eterna, ¿no?, viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano. Y así, venida la plenitud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Esta es la historia. Segundo preámbulo, ver el lugar. Ver aquí el lugar es la grande capacidad y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes. Después, particularmente, la casa y aposento de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Posición de lugar, por una parte, el universo entero, con todos los hombres, y después aquella casita de Nazaret. Después, el tercer preámbulo, antes de comenzar la contemplación, pedir lo que quiero. Ya dije que las meditaciones y contemplaciones de San Ignacio siempre van precedidas de una petición de la gracia de Dios para que en la contemplación tengamos el fruto espiritual, buscarlo. Después el coloquio, con el cual termina siempre, el coloquio ya lo veréis, dice pidiendo según que en sí sintiere, o sea, el coloquio queda a la buena de Dios en sentido literal y perfecto de la palabra, a lo beneplácito divino, y que nosotros nos dejemos iluminar y alentar por el Espíritu Santo que sabe qué hemos de pedir. Pero aquí San Ignacio, que Dios le ha dado a sentir este camino del Espíritu que está en los ejercicios, pues la petición la formula él siempre, es brevísima. Y esta va a durar toda la segunda semana, que puede durar 12 o 14 días en un mes de ejercicios. Pedir lo que quiero será demandar. Demandar es como en catalán, demanar, pedir. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Bueno, estos son los preámbulos. La historia, insisto, viendo en que todos descendían al infierno, se determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Primer punto, esto lo hace San Ignacio, y es una manera de proponer la contemplación muy simple, muy poco abstracta, conceptual, discursiva, muy simple. No se necesita haber estudiado teología. Aquel cuando lo escribió no había estudiado teología. Lo dice el padre Rivadeneira, biógrafo suyo. Sabía muy poquito cuando escribió esto. Primer punto es ver las personas, las unas y las otras, es decir, las personas divinas y las personas creadas de la humanidad pecadora y redimida. Primero, las de la haz de la tierra, en tanta diversidad, esto sale varias veces, como habéis visto, qué diversos son los hombres, en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc. Unos madurando de la juventud, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, otros envejeciendo, etc. etc. Los hombres les pasa todo eso, nacen, mueren, crecen, están enfermos, están sanos, y unos son blancos, otros son negros, unos están en paz, otros están en guerra. Ver y considerar las tres personas divinas, como en el solio real o trono de su divina majestad, cómo miran toda la haz y redondez de la tierra, y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. Ya dos veces ha enviado a toda la humanidad al infierno. Pero para explicar que Dios ha venido, ha enviado a su Hijo a salvarnos. Tercero, ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho de tal vista. Esto es el primer punto, ver todas estas personas que hacen. Segundo, ¿qué hablan las personas? Sobre la haz de la tierra, ¿cómo hablan unos con otros? Juran y blasfeman, etc. Asimismo, lo que dicen las personas divinas es a saber, hagamos redención del género humano, etc. y después lo que hablan el ángel y Nuestra Señora, que San Ignacio ya no pone nada más, está el Evangelio de San Lucas, y reflexionar después para sacar provecho de sus palabras. Según la norma general que da San Ignacio, mientras uno en esos puntos, si en un punto se queda allí y se queda, Dios le da a sentir pensando que María dice aquí la esclava del Señor, o que allí está, ¿no? Hagamos redención del género humano, ya está. Puede ser que Dios le tenga la hora entera y el día entero sintiendo conocimiento con esto, entonces ya una cosa lleva, que en cada uno de los puntos está todo implícito, Nuestro Señor lo da a sentir. Ya veis que es muy poco complejo eso. La tercera, el tercer punto, mirar lo que hacen personas, palabras y acciones, ¿eh? Mirar lo que hacen las personas sobre la haz de la tierra. Así como herir, matar, ir al infierno por tercera vez, etc. Porque además diría matar, pues mienten, seducen, engañan, etc. Asimismo, lo que hacen las personas divinas, es saber, obrando la Santísima Encarnación, etc. Y asimismo lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, es saber, el ángel haciendo su oficio de legado, es embajador de Dios, pues ángel quiere decir enviado, mensajero, enviado de Dios. Y Nuestra Señora, casi siempre San Ignacio a María le llama Nuestra Señora, es la manera más frecuente de hablar. Enseguida veremos que le llama de otra manera también, enseguida, pocas líneas después. Lo que hacen el ángel y Nuestra Señora, pero el ángel haciendo su oficio de legado y Nuestra Señora humillándose y haciendo gracias a la Divina Majestad. O sea, del anuncio del ángel, lo que hace María es un acto de humildad, humillarse, ponerse en manos de Dios, creer en la palabra de Dios, disponerse a obedecerle, humillándose y dando gracias, humillarse y darle gracias a la Divina Majestad. Y después reflexionar para sacar algún provecho de cada cosa de estas. Coloquio. En fin, hace de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar. Ya sabéis que dice el comienzo, el coloquio se hace hablando, como un amigo habla a su amigo, o un siervo a su señor. Lo que debo hablar a las tres personas divinas, ¿qué le digo decir yo al Padre Celestial, al Hijo encarnado, el Espíritu Santo que desciende sobre María y la hace madre del Hijo encarnado? ¿Qué debo hablar a las tres personas divinas? O al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, que dirá primero Madre, Madre nuestra, ¿eh? A la Madre y Señora nuestra. Pidiendo según que en sí sintiere, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo un Pater Noster. Al final hay que rezar el Padre Nuestro, pues la oración evangélica. Esto siempre lo pone, aquí no dice, si sientes otra cosa, no, el Padre Nuestro está siempre puesto. Como pone el Ave María en algunas contemplaciones, como vimos ya en la primera semana. Bien, ya está. Esto, el director de ejercicios tiene que decir poquitas cosas y decir esto, y el ejercitante tiene que estar una hora, a medianoche en principio, la aurora o por la mañana, y después de hacer la que vendrá hora del nacimiento, volverlo a repetir las dos juntas, insistiendo en los puntos en que haya notado consolación, desolación o sentimiento espiritual, o mayor sentimiento espiritual, etc. Y después todavía, si se hacen cinco ejercicios, otra repetición y después un ejercicio que se llama aplicación de sentidos, que es como quien dice no pensar nada, pero esforzarse imaginativamente como si viese el niño en el establo, como si viese a José cuidando, como si viese a María, pues como si viese las personas y oyese lo que dicen, odiese el olor de lo que olían y gustase el gusto de la dulzura del niño Jesús. Pone como una especie de sentidos espirituales, un poco metafóricamente, pero como si lo viese. Y esto es la segunda contemplación, es el nacimiento. La misma oración preparatoria de siempre consiste en pedir a Dios que con su gracia, gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. Y después el preámbulo, la historia, cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora, grávida, embarazada, como de 9 meses, como se puede piadosamente meditar, sentada en un asna, para hacerlo como si lo viese, como suele presentarlo la iconografía. Y José, y aquí pone una criadilla, que es una tradición, como si hubiese una sierva, un canguro, diríamos hoy, que ayudaba a María, llevando un buey para ir a Belén, o sea, sentada en un asna y después un buey, como se suele presentar el Belén. Imaginarlo, como si yo fuera con ellos de Nazaret hasta Belén. Iban a pagar el tributo que César echó a todas aquellas tierras. Segundo preámbulo, composición viendo el lugar. Será aquí, con la vista imaginativa, ver el camino desde Nazaret a Belén, considerando si es largo, ancho, si llano, cuestas o por valles, es decir, como si fuera de viaje. Mirar el lugar o cueva del nacimiento, si grande, si pequeño, si bajo, si alto, y cómo estaba aparejado, es decir, situarme en la realidad aquella, esforzando en reconstruirla con la imaginación, como podía ser. Tercero, será el mismo, por la misma forma que en la precedente contemplación, y esto se mantendrá toda la segunda semana. Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame. Estos son los preámbulos, y ahora los puntos de meditación, igual que antes, personas, palabras y obras. Ver a las personas, ver a Nuestra Señora y a José y a la ancilla y al niño Jesús, después de ser nacido, ya hemos asistido al nacimiento. Haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible. Y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. Segundo, advertir y contemplar lo que hablan, reflectir en mí mismo y sacar algún provecho. Tercero, mirar y considerar lo que hacen, cómo es el caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza. Y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz. Todo esto por mí. Y después, reflexionando, sacar algún provecho espiritual. Acabar con un coloquio, como en la precedente contemplación, o sea, pidiendo según quien sí sintiere, y con un Pater Noster. Después una tercera contemplación es una repetición. La cuarta contemplación es otra segunda repetición. Y la quinta es aquello de traer los sentidos. Ver las personas meditando y contemplando sus circunstancias. Oír lo que hablan no pueden hablar, reflexionar en mí mismo, sacar algún provecho. Oler y gustar con el olfato y con el gusto. Aquí hay una utilización de los sentidos estos, en el sentido de sentidos espirituales, como los han estudiado muchos teólogos místicos. La infinita suavidad y dulzura de la divinidad, del ánima y de sus virtudes y de todo, del alma de ningún Jesús. Según fuera la persona que se contempla, reflexionando en sí mismo y sacando provecho de ellos, es decir, de María o de José, puedes no pensar en qué dulce que era José y qué suave. El cuarto, o María, claro. Tocar y Jesús, naturalmente. El cuarto, tocar con el tacto, como abrazar y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan, procurando siempre sacar algún provecho. Acabar con un coloquio con una precedente contemplación. Bien. He querido, de intención, así lo he pensado, leer casi sin más que describir el texto, ir leyendo las dos contemplaciones. Son, como veis, muy bellas, de sencilla redacción. Y desde luego, como no son para ser oídas ni para ser leídas, sino para ser propuestas, dando modo y orden para contemplar, para que el ejercitante lo haga y lo haga cinco veces, diríamos, primero una cosa, después otra repetición de las dos, otra repetición de las dos, y esta otra más sensitiva, más como intuitiva, pues para estar todo el día desde la medianoche que me propone que se levante el ejercitante hasta la otra medianoche, pues sumergido en este ambiente, ¿no? En este ambiente. No hace falta hacer comentarios, diríamos, estético-literarios, pero vendrá bien comentar una cosa que no es solamente literaria, ¿no? Estas meditaciones que comienzan con un lenguaje tan trágico y tan realista y tan fundado en la revelación divina, de que Dios, en su saber eterno, habiendo previsto, permitido la caída de Adán y Eva, preveía una humanidad heredera de esta pecaminosidad, habiendo perdido los dones gratuitos, habiendo sido herida en los dones de naturaleza, o sea, habiendo perdido la integridad de la naturaleza humana, habiéndose quedado toda la parte racional y espiritual del hombre esclavizada de lo sensual y corpóreo y pasional, el alma como encarcelada, un cuerpo corruptible, convertido en una llaga y postema de la que saldría punzoña torpísima. Y como se veía ya en la primera semana, cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno, cuántos pecados se siguieron de este pecado original. Esto, en la conferencia que di en Valmesiana, insinué algo que lo voy a tratar detenidamente, fundadamente y documentadamente, en la Valmesiana, cuando dé el ciclo de las seis conferencias que ya está programado. Pero aquí voy a decir una palabrita, ¿eh? Estas meditaciones, en cuanto a hablar del resultado del pecado de Adán en la humanidad, lo que hubiera sido este resultado sin la encarnación redentora, son absolutamente bíblicas, cristianas, católicas. Aunque en algunos momentos de la historia, y siempre queda gente así, que ha oído tocar campanas, esta manera de hablar, pues dicen que es protestante, o jansenista, o calvinista, o porque es de un pesimismo absoluto. Todos descendían al infierno. Pero decir que esto es así no es jansenismo, ni calvinismo, ni luteranismo. Está en el Evangelio, está en San Pablo, está en San Agustín, y está en Santo Tomás, y está en San Ignacio, y está en el sentido común cristiano. Cristo no vino para que, si nosotros éramos buenas personas, encontrásemos un ejemplo, un maestro y una ayuda. Vino a salvarnos. Y no tenemos otro nombre. Sin mí nada podéis hacer. No nos salimos del pecado, sino por la muerte redentora de Cristo y la resurrección de Cristo. Y en cambio, fijaos bien, San Ignacio, después de decir, viendo que todos descendían al infierno, aquí no dice, vino a salvar unos cuantos y dejar que los demás se fastidiaran. Esto sí que sería cansarismo. Negar la voluntad salvífica, negar el don de la gracia. Pues sí. Para salvar al género humano. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Misterio de que se pueda permitir que se pierdan algunos y que todavía los que no se pierdan deban dar gracias a Dios, no solo de la encarnación, sino de la providencia especial que ha tenido para su salvación. Porque es la gracia que nos lleva al cielo. Pero el hombre que después de la encarnación se pierde porque resiste a la gracia por su culpa. Viene a salvar el género humano. También, aquí viene el padre Ramier, si Dios quiere salvar el género humano. Pero su providencia admirable ha querido que nosotros le pidiésemos las gracias para que le salvasen. Dice la liturgia que San Agustín se convirtió por las oraciones de su madre Mónica. ¡Qué argumento para el apostolado de la oración! ¡Qué argumento! La liturgia de Santa Mónica dice, Señor, que quisiste que por las oraciones de Santa Mónica se convirtiese San Agustín. San Agustín, doctor de la Iglesia, el máximo doctor de la Iglesia de la patrística. Pecador, empedernido, como quien dice, miserable, corrupto, débil. Lo que costó San Agustín convertirse, no lo explicaba aquí por mente, lo difícil que fue. Pues atribuye la gracia que convirtió San Agustín al fervor de la plegaria de su madre. ¿Qué razón para rezar nosotros sabiendo que ha venido a salvar al género humano? Eso que dice San Francisco Javier, Señor, mirad que tu sangre no quede. ¿Qué cosas le podemos decir a nuestro Señor? Ha venido, nos iremos todos al infierno y Él ha venido a salvarnos. Hay muchísima teología de este misterio carismático de iluminación divina. Yo insisto en decirlo, diré todo el año y voy a escribirlo en Cristiandad. San Ignacio habla un lenguaje que merecería ser doctor de la Iglesia solo por este librito. Doctor de la Iglesia, evidente. Por tanto, doctrina tremenda, fuerte, verdadera, pero esperanzadora y además con este lenguaje tan poco de pamplina y de sensibilidad, cuánto sentimiento, qué ternura tienen estas redacciones de San Ignacio, qué ternura tienen. Ternura comparable a los místicos franciscanos, a Moraventura. Es de una dulzura toda esa redacción. Nuestra Señora humillándose y dando gracias a la Divina Majestad, el ángel haciendo su oficio de legado, José, María. Es una cosa que realmente son dos meditaciones, dos contemplaciones que vienen después del llamamiento del Reino de Cristo, en que ya nos ha presentado a Cristo que nos llama, quiero conquistar el mundo entero, voy a conquistarlo por la cruz y todos los que quieran ayudarme a conquistar tienen que ponerse a trabajar conmigo pasando las mismas tribulaciones. Injurias, vituperio y pobreza. Y después de este llamamiento inicial aquí te va a presentar este camino de Cristo para la conquista del mundo, de esta manera, tan tierna, tan tierna. Había en la iglesia avanzado, progresado el conocimiento de la iglesia, que avanza de verdad en verdad y nunca deroga lo ya visto, sino que va sacando más explícitamente lo ya entendido, pero había llegado a una vivencia muy relacionada de la vida cristiana con el Verbo encarnado, con Jesucristo, Jesús dulce de dulcis memorias, una cosa del siglo XII. Más dulce que la miel, cuán pius es que aquel verso litúrgico es del siglo XII, algún monje. Iba avanzando, había pasado ya siglos desde San Bernardo y los cistercienses y los franciscanos y los dominicos con la oración eucarística, y se había tendido a la humanidad de Cristo. Y como San Ignacio centra siempre en Cristo, en su humanidad, como vio después Santa Teresa, que Dios lo quería así, pero cómo le llama siempre nuestro Señor, el Verbo eterno encarnado, Dios creador que ha venido a hacerse hombre. No hay ningún momento de una atención, como dicen ahora los pedantes, al Jesús histórico, ¿verdad?, como si fuese mera y puramente hombre. Es el Verbo eterno encarnado, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero qué ternura está visto eso. Recordaba yo, os decía que San Ignacio, todos los ejercicios, quiere que amemos a Cristo. Y amándole, sigamos en su empresa de conquistar el mundo, de salvar el género humano. Pues bien, decía yo, ¿por qué insiste tanto? Pero no más, sino simplemente es una cosa brotada del Evangelio, de las bienaventuranzas y de toda la tradición espiritual, claro, pero insiste tanto en la pobreza y en la humillación y en la renuncia. Piense que cada uno que tanto aprovechará en las cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés, dice en un punto incidental lo que suelta este principio. ¿Por qué insiste tanto? Pues porque el amor divino ha hecho que Dios bajase a nosotros. Y el amor divino, si nosotros nos dejamos llevar por él, nos tendría que estar siempre impulsando todo servicio, toda humildad, todo rebajamiento en bien de los enfermos, los pecadores, los ignorantes, y todos los... Es la opción por los pobres, que imita a Cristo, la opción evangélica por los pobres. Lo que explicaba yo, la relación entre la contemplación de la vida de Cristo en los ejercicios y la vocación del esclavo de los clavos negros, San Pedro Claver, en Cartagena de Indias, que explica muy bien, que pudiese decirle al general, yo hago lo que hago porque lo sentí en los ejercicios, que era imitar a Cristo y hacer el trabajo apostólico a la gente que más lo necesita, evangelizar a los más pobres y además ponerme como Cristo se puso al servicio de los más pobres. Y esto, pues esto. Y aquí estas meditaciones, este llamamiento, es de una ternura, de una intimidad con Jesús, un niño, y con María y con José. Realmente, pues, cosa ilustrada por Dios, ¿no? Cada ejercitante lo tiene que hacer él, y el ser pidiendo según que en sí sintiere. Yo termino hoy porque tengo varios motivos para acabar pronto. Primero, dar una noticia muy navideña, que es que hemos recibido una especie de regalo, como el niño Jesús de los Reyes Magos, ¿no?, que le dieron oro. Pues la señorita María Asunción López, fundadora de la Fundación Orlandis Espuch, se ha vendido un poco de oro que le quedó cuando los anarquistas saquearon la casa de sus padres. Quedaron perdidas por el suelo de tan prisa que iban unas cuantas moneditas de oro. Ahora se las ha vendido y ha hecho un donativo muy generoso. singular, sin precedentes, que yo sepa, y siempre había sido bastante dedicado a pedir dinero para Skoge y Christian Bach. Nadie nunca había dado la cantidad que me había dado ahora, nunca. Los que más daban, lo daban de 25.000 en 25.000, y si una vez daban 50.000 era un acontecimiento. Dar de golpe 225.000 pesetas no había pasado nunca. Entonces me han encargado, Ochoa me ha encargado, es que la Fundación Orlandis pues quiere hacer constar eso, darle las gracias y hacerle un pequeño obsequio, que es una caja de bombones. ¿Contento y que sí? Digo gracias, ¿no? Inesperado, pero no es imprevisible, ¿no? Está muy normal, ¿eh? Bueno, pero no nos dé todos los bombones ahora, porque hay mucha gente se los lleva a usted para pasar la Navidad. Bien. Otra cosa quería decirles. No sé si arribarà per tothom. Bueno, la farem la multiplicació dels pans i dels peixos. Vamos a ver. Es una modesta caja de bombones, muy bonita, pero usted la abra cuando quiera y nosotros no estamos muy felices. Haga lo que quiera. Si quiere abrirla, pues nos la comemos. Pero no, perdón, tenemos que comulgar. María, no puede ser. No puede ser, tenemos que ir a misa. Bien, entonces, 5 minutos. Miren ustedes. Recibimos en el apostolado de la oración una carta enviada por un comité de unificación, de, no sé cómo le llama, comité de enlace de las obras apostólicas de la diócesis, que escribían una circular, que nosotros lo recibimos, apostolado de la oración, sugiriendo que se enviase a la Conferencia Episcopal Española, a ser posible enviándolo al Palacio Arzobispal, unas papeles que se pone, aquí se escribe el nombre y apellidos, aquí se firma con rúbrica y aquí se pone el número del documento nacional de identidad. Y que dice, los abajo firmantes repudiamos esta medida de corrupción. El gobierno inicia una campaña masiva de promoción y difusión de preservativos a los adolescentes. Los abajo firmantes repudiamos esta medida de corrupción de la juventud y apoyamos con toda firmeza la protesta de nuestro episcopado. Enviar este pliego, bien en bloques, a través de colegios, movimientos o parroquias, o bien individualmente, a Secretaría de la Conferencia Episcopal Española. Como que la circular enviada desde el obispado sugería que se enviase al Palacio Arzobispal, si podemos entregarlo, lo que tengamos firmados. Petit tiene un papel, dos hojas, ¿no? Una, que hay unas 17 firmas o 18, ¿no? ¿Cuánto? 20, está lleno, lo tiene esto aquí. Bueno, pues aquí hay otro que firmó María Asunción López, mi mujer, dos hijos míos, tres hijos míos. Esto lo tenía yo en casa. Y he traído varias hojas. Yo os invito que firméis, me parece que vale la pena, ¿verdad? Que llegue al Palacio Arzobispal firmas de laicos, que repudian esta campaña y apoyan la protesta de los obispos. Me parece que hay que hacerlo. Puestos a deciros, diré otra cosita, que es que a mí se me ocurrió una cosa que la consulté con el canónigo Muñoz. Me dijo que bien, que lo hiciese, a ser posible firmado por varias personas, y que se lo diese a él, que él mismo se lo diría al arzobispo, para que el arzobispo supiese que esto se hacía. Y después recibí una tarjetita del doctor Muñoz que dice, ya pot enviar això, el doctor de los canales, ya pot enviar això. Es decir, ya lo había visto el arzobispo y comentó, cuando me parece soñar, que el arzobispo agradecía que se lo hubiésemos dicho, que lo hacíamos y que lo enviásemos. Esto es otra cosa, es una carta que siento no tenerla aquí, pero está, no saqué ni fotocopia, pero está en el... La dicté a la Santa María en la Gran Vía y después la puso en limpio en el ordenador Petit en su casa. Lo firmé yo, la firmó Josita Asunción, presidenta de l'Escola Cotriciesu, Alcina, vicepresidente, y Petit como presidente de la Junta Diocesana de Apostolado. Y la di enseguida al canónigo, la di enseguida al canónigo, la di al obispo, la devolvió y la echamos al correo. Y lo digo por si sí, a lo mejor pues, se puede también secundar después, pero momento firmemos esto. La idea es esta, porque firmamos como María Alcina, como dirigentes de escola y Petit del Apostolado. Yo firmé a título personal, pudiendo que era académico de Santo Tomás de Roma. Y esta carta decimos que apoyamos todas las protestas que ha hecho el Episcopado Español sobre esta corruptora campaña que puede dañar tan gravemente a la juventud española, y que al agradecer esto nos permitimos hacer expresar nuestro deseo de una más explícita mención de motivos sobrenaturales en la defensa de la observancia de la moral cristiana, de las virtudes, la práctica de las virtudes cristianas, que se expliciten motivos sobrenaturales. Que para esto se nos ocurre que en América, el Comité de Episcopado Latinoamericano, que prepara la conferencia de Santo Domingo del año 92, que será la que viene después de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, y organiza Santo Domingo, la cuarta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, han puesto, y esta conferencia está destinada a apoyar la consigna de Pablo VI y de Juan Pablo II, que llaman de la nueva evangelización de Latinoamérica. Han puesto todo esto, la preparación de la conferencia misma y toda la nueva evangelización de América, bajo el patrocinio de San José, el secretariado del CELAM. Y esto salió en una revistita josefina mexicana, que es una maravilla. Yo la cité, este texto del secretario del CELAM, lo cité en la montaña de San José, aquí en San José de la Montaña, y se lo di también al doctor Muñoz para que lo viese el arzobispo de Barcelona. Y entonces, en esta carta decíamos que ha pasado esto, que una revista mexicana ha dado esta noticia, y que pensamos que tal vez algún gesto de este tipo podría ser muy fecundo espiritual y pastoralmente en España. Y esto es lo que ayer operaron Agustín García Gascó como secretario de la Conferencia Episcopal con estas firmas, lo sabe el arzobispo, y miraremos de... Yo pienso escribir personalmente al cardenal de Toledo para decirle qué me parece sobre esta cuestión. Y la idea la dio la Goldberg, el que crea que esto... En la carta le citamos el amor misericordioso del corazón de Jesús, la protección de María, madre de la Iglesia, y el patrocinio de San José, protector de la Iglesia Universal, sobre la vida cristiana. ¿Eh? Se menciona, porque claro, ante una cosa que se podría haber dicho, que los que escandalizan podrían ser echados al fondo del mar con una muela de rueda de molino o cuello. Esto en cuanto al pecado de escándalo. Y se podría haber recordado que el fornicario, el sodomita y el adúltero y el masturbador no entrarán en el reino de los cielos, palabra del Evangelio. Y que por tanto enseñar a los jóvenes a fornicar. Es más pecado fornicar con preservativo que sin preservativo. Esto está clarísimo. Muchísimo más. Una cosa es un uso natural, no legal, de la mujer. Y la otra es contra naturaleza. Y claro, la cosa es muy seria. Y si no nos acogemos a la Virgen y San José y el corazón de Jesús, un ambiente muy directamente sobrenatural, no se arreglará nada. Y como se tiene que arreglar, y parece que la cosa pues comienza, la gracia de Dios, a mover la conciencia de los españoles, pastores y fieles, pues he escrito esta carta, sencillamente la hemos firmado cuatro y la hemos enviado, y quiero que lo sepáis, si queréis firmar esto, interesa a nosotros. En la carta decíamos que firmamos esta carta, cuando yo lo escribí no sabía quién firmaría, después en cuanto tuve cuatro firmas la envié corriendo porque no nos tuviésemos más, convenía mucho que la viese el arzobispo y que llegase a Madrid cuanto antes, y encomendarlo a San José. pero conviene que también vea el arzobispo de Barcelona. Y los que firmamos esta carta compartimos completamente el entusiasmo y agradecimiento de millares, de multitud de fieles que agradecen a los obispos su actitud. Nosotros nos contamos entre esta multitud de fieles agradecidos y adheridos a la actitud de los obispos. En este espíritu sugerimos esto. Si queréis firmar, esto se ha terminado. Bien, el próximo sábado tenemos los estudiantes. A las 4:30 ellos tienen que hacer los estudiantes. A las 5 empezamos. A las 5 Dicen los salesianos de Ocas. Si alguno no lo sabe, pregunté. Sí, a ver. Juan. Bueno, los que ensayan, el miércoles, ¿a qué hora? A las 8:30 del miércoles nos entrañan allí. Entonces, segundo, como hay el 29:30, hay los actos de la Asamblea General de Escola en San Juan del Pilar. Ahora, yo Pilar va a ver a los papelitos para acostarse, porque hay que saber cuándo es comida de que para. Empezará el 29 a la hora de comer y será a las 2. El 29, sábado, a las 2. Durante la tarde y el domingo, durante dos días. Entonces, ahí está, en este papelito puedes apuntar el número de episodios para cada una de las comidas, si sois los mismos, pero si acaso, en familia. Saben todos cómo acaba. La asamblea acaba con una misa de lunes en la policía.